ay, ay, ay, ay, me duele el corazón. Ay, ay, ay, ay, solo quiero llorar. Saber que tu amor llega a su final.